¿Dónde fue que la encontraron, muchachos? Bajo la luz. Un amigo que yo tengo, le pagaron su salario, sin pensarlo dos veces, se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento. No faltan 17 minutos para las 4. Al cabo de algunos días, de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sin deudas y lo enterraron con pena. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: oigan, tocaron de muerto, que digo, el que se formó, esto ha sido puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos. Andaba de parranda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el muerto vivo? Andaba de parranda. Ese muerto no era muerto, oye, le gustaba la pachanga. Domingo, ay, ay, ay, después de las 12 ya podemos hacer alboroto, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué, quién está cantando por acá? Escuchamos a Lobo y Melón, ándele. No estaba muerto el muerto vivo, Lobo y Melón presente aquí en el escenario musical de Sonoreando a las 3 de la tarde con 46 minutos, 3:46. Cómprese torma, me dice doña... la señora Mari, ¿verdad? Mari de Tehuacán me dice que nos compremos ropa térmica porque están pegando los fríos, están pegando los fríos. Ahorita estamos a 21 grados, 21 grados. Bueno, pues tú porque tu organismo tiene pocos años en esta tierra, mi querido Oliver, pero uno, no, ayer me dormí sin calcetines y ¡ah, su mecha! Y luego dejé la ventana abierta. Dije, ¿qué tal si viene alguien y me quiere robar? ¡Ay! No, pues casi, casi. Es que me comenta Oliver que, ¿por qué no te metes a dormir al refrigerador? Y digo, pues no, es que pues casi, casi, porque son departamentos que parecen huevitos, ¿verdad? Si te acuestas en tu recámara y tus pies están en la cocina. Ay, ay, ay. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Sí, uno que mide 1.95 de estatura. Oy, oy, oy. Oiga, escuchamos bonita música. Bajo la lluvia con Celia Matancera. También el Negro Peregrino. La Cumbancha. La Clave y la Cumbancha. Con el Negro Peregrino. El maestro Agustín Lara. Hablando del maestro Agustín Lara, saludos, Tlacotalpan, Veracruz, a doña Carmen. ¿Cómo está doña Carmelita? ¿Qué dice? ¿Cómo va el quehacer? cómo van todas las mujeres que ponen pues todo el conocimiento, todo el arte culinario en esos paladares tan exigentes que llegan ahí con usted, doña Carmen, allá en Tlacotalpan, Veracruz. Que doña Carmen conoció a la señora de Agustín Lara, Gigi me parece, sí, que iba a comer ahí con ella. No decía eso, ¿no? Soy la esposa de Agustín Lara. No, hágame un descuento. No, nosotros sí lo hacemos, ¿verdad, Oliver? Cuando llegamos a una fonda, vengo de la XB. ¿De dónde, perdón? De la XEB, la B grande de México. ¿No sabe a qué me dedico? ¿Me aplica, por favor, el 20% de descuento? ¿Y eso por qué? Sí, así pasa luego, ¿verdad? Luego. Faltan 12 minutos para las 4 de la tarde. Nos damos prisa para saludarlos para las mañanitas también a las 4:45, porque hay que festejar esta tarde. De eso se trata cuando pues nos dan la oportunidad de andar por acá, por este planeta. Hay que alegrarnos de todo. Estamos de regreso. Por favor, no vaya a cerrar el zaguán. No traemos llave y no queremos andar aventando piedras. En 1931 se presentó en XCB la Compañía Artística Cubana de Ernesto Lecuona, de la que formaban parte Absalón Pérez, Rita Montaner, Bola de Nieve y el propio Lecuona. Este grupo trajo consigo una nueva fórmula tropical, caracterizada por la calidad interpretativa. XEB, decana del cuadrante en México. Bienvenidos a Caliente.mx, la casa de los deportes. Le apostamos al deporte porque tiene lo mejor de la vida. Es el lugar donde te enamoras de un equipo, de un balón, de unos colores. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Baja la app, regístrate y obtén un bono de bienvenida de 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov de GGSP40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. Regularízate y haz que cada gota cuente. Aprovecha el decreto de condonación por consumo de agua. Obtén 100% de descuento en multas y recargos al pagar de contado. O 75% de descuento en recargos y 100% en multas si realizas un convenio. Válido para usuarios domésticos, comerciales e industriales. Vigencia al 31 de diciembre de 2025. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México. La escucha por donde quiera, con su gran programación, su amiga Radio Ranchito, que es purito corazón. Radio Ranchito. Radio Ranchito, 1420 AM. Dicen que hay artistas que solo nacen una vez y su voz, su música y su amor quedan grabados para siempre. Revive la historia, los éxitos y la magia de Juan Gabriel. Como quisiera. En un programa hecho con el corazón. Amor eterno. De lunes a viernes, en punto de las 5 de la tarde, a través de Radio Cadena Enciso, con la conducción de Juan Martínez, el gigante. Porque amor eterno no solo es una canción, es un sentimiento que nunca muere. La música. música que llegó para quedarse y toda la información de nuestros programas. Los tienes en un clic de distancia. Escúchanos todo el tiempo en alta calidad desde nuestra app. Descárgala gratis en rcradioapp.com o di Alexa, reproduce Radio Ranchito Tijuana. Claro, reproduciendo Radio Ranchito Tijuana. Pierdas ninguno de nuestros programas y promociones. Además, podrás escuchar todas nuestras estaciones de Radio Cadena Enciso. Enciso somos la fuerza de la radio. Radio Ranchito. Desde la app, me gusta más. Ranchito, me gusta más. La yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la capital. El bobo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la capital. Y va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Y va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Mamá. las 4 de la tarde, casi las 4 de la tarde. Un saludo para Olguita Herrera en la Narvarte. Nos está invitando, mañana cumple 79 años, el mercado primero de diciembre. 79 años. Olguita contaba con 7 años cuando entregó con sus manitas el ramo de flores al presidente de la República hace 79 años, al licenciado Miguel Alemán Velasco. Le dijo, aquí está un ramo de flores de parte de los señores locatarios, que estamos reunidos para llevar adelante esta empresa de servicio público y social. Somos locatarios, somos comerciantes, siempre unidos. Tenía 7 años, Olguita Herrera, dice, mañana. Y allí con su mamita atendían una tienda de ropa. Después allí encontró el amor, Olguita, casóse con Macedonio, pusieron una cremería. En la cremería duró 48 años. Qué bonito, de verdad. ¿Saben cómo le decían a Olguita y a Macedonio? Los palomos. Porque cucurrucucú y besito. Cucurrucucú. Despachaban un cuarto de crema y abrazo. Luego despachaban un cuartito de jamón. Y ay, encendía la cremería. Oye, aquí escuchamos por lo mientras. El bobo de la yuca con Linda Vera, Celio González. Bombele. Las 4:02. ¿Cuál 4:02? Son las 4. Son las 4. Buena tarde. En un momento regresamos para seguir sonoreando. El día de hoy quiero compartir dos acciones que buscan impulsar la movilidad y el bienestar de nuestro país y en específico del estado de Baja California. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, presentó una iniciativa para proteger a los mexicanos de los préstamos abusivos conocidos como montadeudas, que operan principalmente a través de aplicaciones digitales. El legislador federal de Morena explicó que estas plataformas engañan a la población ofreciendo créditos inmediatos, pero en realidad cometen el robo de datos personales. También el senador baja californiano anunció dos estrategias para mejorar la movilidad: impulsar el modelo de cablebús en ciudades como Tijuana y acelerar la construcción de la ruta alterna en el Senado. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. Mexicali, capital de la transformación, suma 4 años reduciendo la deuda heredada. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, bajó de 949 a 891 millones de pesos, una disminución de 6.1%. Trimestre tras trimestre, la administración municipal ha disminuido las obligaciones financieras sin comprometer el presupuesto público. Un manejo responsable que ya ha sido reconocido por las principales agencias calificadoras. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Los días 3, 4 y 5 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana celebrará su 27º Pleno Nacional. Bajo el liderazgo del licenciado Francisco Contreras Vergara, reafirmamos nuestro compromiso con la unidad y el progreso. El STIRT avanza. Unidos hacemos más. STIRT CTM. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. Quiero bailar alrededor. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Esta es la cumbia de la posada. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX, 1420 AM. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. El programa infantil que marcó toda una época, pensado para los más peques del hogar. Cosas de niños. Hola niños, soy Annette, tengo 7 años y hoy los quiero invitar a escuchar cosas de niños aquí en Radio Ranchito. Música, chistes, cuentos y mucha diversión. Cosas de niños. Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana. Aquí en Radio Ranchito. 1420 AM. Grande de México. Más de un siglo en el cuadrante. Sí. A pasar tierra de miel en Puerto Rico. adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico. Quisiera ir a Acapulco, a bailar todo un poco. quisiera ir a Acapulco a bailar un dulce porro. Ay, con esas trigueñas hermosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo escucharon a la marimba orquesta Coquita de los hermanos Narváez? Arriba Chiapas, el Saleroso. Además, por aquí estuvo Bobby Capó con Luna de Miel en Puerto Rico. Bueno, bueno, Acapulco, Bikini, Luna de Miel. Este bloque musical está subido de tono. El Africano, además, con la Sonora Dinamita. Ay, ay, ay. Hoy domingo se casa Benito con un pajarito. Estaba leyendo algo interesante, cambiando de tema abruptamente. ¿Se acuerdan de esta lección? Mañana domingo se casa Benito con un pajarito que canta bonito. ¿Quién es la madrina, doña Catarina? ¿Quién es el padrino, don Juan Botijón? Y dale que dale con el bordón. Una canción popular que venía en el libro de lecturas de primaria, de segundo año. Pero es que está confuso, Oliver. ¿Quién? A ver, ¿por qué Benito se va a casar con un pajarito? Para empezar, ¿no? Porque Benito podría ser un ave. Preguntas para examen después de esta lectura. ¿Qué día está viviendo el autor? ¿Qué día? Sí, es la primera pregunta. La segunda, ¿quién es Benito? Sí. ¿Y por qué se va a casar con un pajarito? Dice Oliver que pues pudo ser que Benito era un pajarito, pero debió casarse con una pajarita. Bueno, es que eran aquellos años. Ah, podría ser, ¿verdad? Entonces, hay varias preguntas. Hay varias preguntas que asaltan la ignorancia de este hombre que lleva por nombre Modesto. Entonces, ahí está la otra pregunta. ¿Quién era Benito? Vamos mejor al corte y luego analizamos este caso de pájaros o de quién sabe quién es la, a ver, la madrina es doña Catarina, y después del corte vemos quién es doña Catarina. Es Sonoreando desde la Ciudad de México, las 4:17. En un momento regresamos para seguir sonoreando. En un mundo lleno de desafíos, siempre hay algo con lo que se puede empezar. Radio Ranchito, 1420 AM, presenta Con lo que hay, un programa que te invita a mirar la vida desde todas sus perspectivas, económica, social, cultural y de salud. Acompáñanos en una charla informada, humana y llena de reflexión, donde se habla de lo que importa, con lo que hay. Escucha Con lo que hay, todos los martes a las 7 de la tarde. Por Radio Ranchito, 1420 AM. Aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti, como pera Bosco, 24.90 kilos, frijol mayo cova, 31.90 el kilo, piecillo de res, 179.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 4 de diciembre. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esta buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México. Thank you. Tránsito, 1420 AM. Julio Rodríguez tiene para ti la música del ídolo que enamoró a México con su voz. Amorcito corazón. Pedro Infante. El ídolo de la música ranchera llega a Radio Cadena, Enciso y sus estaciones. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana. Playa blanca, de arena caliente. Playa blanca, de arena caliente. Hay rumor de cumbia, olor de aguardiente. Hay rumor de cumbia, olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. Y con rayitos de luna van haciendo cantar. Bailan las canoas formando una fila, mientras canta el boga su canción sencilla. Mientras canta el boga su canción sencilla. En toda la ranchería se ven bonitos altares. En toda la ranchería se ven bonitos altares. Mandegüiros y tambores interpretan sus pesares. Cansancio tengo en mi vida, cansancio de verte ajeno. triste por verte perdido, triste por saberte bueno. Cansancio, cansancio inmenso, cansancio y desolación. Mientras que son lindos sueños, se muere mi corazón, se muere mi corazón. XEB, la B grande de México. Margarita. Mi sol es un caprichito, caprichito de verdad, que todos quieren bailar este ritmo tan ardiente y tropical. Lindo capricho, capricho de verdad. En tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy lindo, si puedes y no olvidaré. En tu ranchito muchas veces de alegría soñé. Tierra de amor, por ti soñé. Bella mansión, tierra de fe. Thank you. sol, bajo su calor me sentí. ¡Qué felicidad! Estábamos en un debate ahorita. Por eso me gusta mucho Sonoreando. Porque hay canciones que, por ejemplo, esta de Linda Vera, la que se transmitió en primerísimo lugar, creía, bueno, yo decía, es que, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, se llama El Pescador, y Oliver decía, no, es Navidad Negra, y que sí, que no, Navidad Negra, déjame investigar, y... El Navidad Negra, yo El Pescador, pues si habla de un pescador, le digo. Y pues hasta que encontramos, y sí, efectivamente, es Navidad Negra. La cumbia se llama Navidad Negra, del maestro colombiano José Barros. Y pues la escuchamos con Linda Vera. Linda Vera, que fue a Colombia y aprendió a interpretar cumbia. Sí, qué bonito el debate. Llegamos a la conclusión, ¿verdad? Sí. También escuchamos con las... Ah, el popurrí, ¿verdad? Con Margarita, popurrí colombiano. Y la canción del amor con Sarita Arceo y La Matancera. Sarita Arceo, otra de las cantantes de La Matancera. No la habíamos escuchado. Sarita Arceo, acuérdeme, por favor, Sarita Arceo. Gracias. Oiga, saludos para don Luis Hernández en Iztapalapa, el caminante del Cerro de la Estrella. Dice, ¿podrían ponerme la canción de la bala? La canción de la bala, de los hermanos Flores, salvadoreños ellos. Una de las canciones ícono de la música popular salvadoreña. Saludos. Saludos a toda la comunidad salvadoreña. Teresita Fonseca, buena tarde. Lupita Arriaga, ¿cómo está Lupita Arriaga? Está en este momento... ya colocando el nacimiento, Lupita Arriaga en Iztapalapa. Sí, no voy a poner figuras desiguales, ¿eh? No compre musgo, ¿por qué, Oliver? ¿Por qué qué? Ah, que es que es un atentado contra el ecosistema, porque el musgo tarda mucho en crecer. Oye, yo no sabía eso. Sí. Ajá. Se está deforestando. Ay, ay, ay. Ah, vamos a investigar eso. No creo que le ponga musgo. No creo que le ponga musgo, doña Lupita Arriaga. No, le decía, no ponga también figuras desiguales. Ponen un San José de 3 centímetros y una María de 20. ¿Cómo? ¿A los quién? ¿Esos qué? Ponen figuras gigantonas. No, pues no. No es cierto, Lupita Arriaga. Lupita Arriaga manda saludar a Olguita Herrera y al mercado, primero de diciembre, que mañana cumple 79 años aquí en la Narvarte. Y dice, y nos regala una frase, dice, que sigan progresando. Que sigan progresando, amigos comerciantes de allá, dice. Porque es un efecto dominó, si les va bien a ellos, les va bien a su comunidad, y así todos salimos ganando. Claro, dice, todavía hay gente muy buena, trabajadora, como doña Olguita, dice, 48 años detrás del mostrador de la cremería, imagínense. Vamos y regresamos, ya casi vienen las mañanitas de Sonoreando, así que... a informarnos dónde es la fiesta para ir. XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada. Teléfonos en cabina 5556-883254 y 5556-047846. XEB, la B grande de México, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.

los niños también nos gusta la Sonora Internacional Show. Atención, amantes de la música. Este lunes a las 10 de la noche, Cancionero Mexicano presenta la obra del compositor Álvaro Carrillo. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Acompáñenos a redescubrir las inolvidables melodías de este compositor oaxaqueño, autor de La Mentira y Luz de Luna. Yo quiero luz de luna, entre muchas otras. Para mi noche triste. Invitado especial, Álvaro Carrillo Inchaustegui, hijo del maestro Álvaro Carrillo. Él sabía tocar la guitarra, que fue una lírica, sí sabía lo que estaba haciendo él. Para sentirte mía, mía tú como ninguna. Esperamos contar con su sintonía para compartir su música y su legado. Pues desde que te fuiste, no he tenido... El programa infantil que marcó toda una época, pensado para los más peques del hogar. Cosas de niños. Hola niños, soy Annette, tengo 7 años y hoy los quiero invitar a escuchar Cosas de Niños aquí en Radio Ranchito. Música, chistes, cuentos y mucha diversión. Cosas de Niños. Sábados en punto de las 9 de la mañana, aquí en Radio Ranchito, 1420 AM. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti. Como pechuga de pollo sin hueso, 69.90 kilo. Queso Monterrey, importado de Estados Unidos, 119.90 el kilo. Papa Russet, en bolsa, 4.54 kilos, 44.90 la pieza. Chile pasilla, verde, 39.90 kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 4 de diciembre. Ya casi inicia la Pline, alista tu participación. Donde la democracia también se escribe con nuestras experiencias. Un espacio dedicado a la cultura cívica con enfoque en los derechos político-electorales. En noviembre es la Feria del Libro del INE 2025. La única especializada en igualdad de género, paridad y democracia en México. Habrá mesas de diálogo, talleres y presentaciones con énfasis en las mujeres y grupos de atención prioritaria. Consulta el programa en INE.mx y participa. INE. Superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo. INEGI, el superpoder para conocernos. Radio Ranchito, 1420 AM. Me pone el pollero, la pollita que yo más quiero, que me pisan otra copa al dinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, me llevaste mi polla, gavilán. Si tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, me llevaste mi polla, gavilán. Si tú vuelves mi polla para acá, gallinero. Me llevó mi polla, cabina pollero, mi pollita que yo más quiero. Oye, que me sirva otra copa el cantinero, sin mi polla yo me muero. Me llevó mi polla, cabina pollero, mi pollita que más quiero, que me sirva otra copa el cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, me llevaste mi polla, gavilán. ¡Épale! Un saludo para el contador Luis López allá en Tláhuac, para su esposa, la señora Ofelia, También para el doctor José Lázaro Aguilar, su hermosa familia en Cuernavaca, Morelos, están en este momento haciéndole cariñito a la barriga. ¡Ay, qué bonito! Comiendo y escuchando la programación de Sonoreando, degustando unas ricas enchiladas y una taza de café. ¡Ay, ay, ay! Un saludo para el caballerito allá en Cuernavaca, para Noah. Muy bien. Oye, pues ya casi nos vamos. Vienen las mañanitas. ¿Qué más? Mañana está el especial de Álvaro Carrillo. No, que tengan una semana llena de éxito, plena de gente buena, que se encuentren pura gente buena. Habrá por ahí algún Contreras, ¿verdad? Sí, que les quiera llevar la contra. Sí, no falta, pero usted no piense en ellos. Usted siga su camino haciendo como que no los ve, ¿verdad? Ah, sí, claro, lo que usted me diga. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues saludos para Daniel Alberto Vega allá en Ocotlán, Jalisco. Buenas tardes, me pueden poner la canción de Sonia López, Repican las Campanas, también para seguir felicitando a la XD por los 102 años ininterrumpidos de la B Grande. Dice, soy de Alcaldía Iztapalapa. Muy bien. Saludos para el señor Oliver Rubio, siempre los escucho, pero no me puso su nombre. Bueno, el 2838. El 2838. María de los Ángeles Díaz, la señora Elba, ¿cómo está? Brunito Islas, José Acosta, desde Empalme, Sonora, José Mario Acosta Ramírez. Saludos para el buen amigo Oliver Rubio, gracias. Don Germán en Morelos. Pues aquí estamos todos, con el permiso. Vamos a ir por una tacita de café y regresamos para allá a felicitar a la gente que está hoy de plácemes, ¿verdad? No dijimos ni quién cumple añejos, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Quién? Bueno, ya después de la pausa usted se va a enterar quién es el festejado y el abrazado de en este domingo. En un momento regresamos para seguir sonoreando. La estación que representa tu generación. La doble X es doble fuerza. 1420 AM. Dicen que hay artistas que solo nacen una vez y su voz, su música y su amor quedan grabados para siempre. Revive la historia, los éxitos y la magia de Juan Gabriel. Como quisiera. En un programa hecho con el corazón. Amor Eterno. De lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Cadena Enciso. Con la conducción de Juan Martínez, el gigante. Porque Amor Eterno no solo es una canción, es un sentimiento que nunca muere. Borrachita de tequila. La nostalgia de la música que llegó para quedarse. La escuchas solo aquí. Añoranzas Doble X. El catálogo de oro lo escuchas de lunes a viernes durante todo el día. En sus diferentes versiones. Rancheras. Románticas. Amor de mis amores. Las joyas musicales de ayer las escuchas en Añoranzas Doble X. En la 1420 AM, Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más. Toda la información de Tijuana, la frontera y el resto del estado la encuentras de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana con Juan Manrique en RCE Noticias Tijuana. Solo aquí en Radio Bahía 1470 AM. Julio Rodríguez tiene para ti la música del ídolo que enamoró a México con su voz. Amorcito corazón. Pedro Infante. El ídolo de la música ranchera llega a Radio Cadena Enciso y sus estaciones. Todos los domingos en punto de las 8 de la mañana. Mi amor. jueves a las 7 p.m. Escucha Voces Cooperativas de la Frontera, un espacio de ayuda mutua donde generamos las alianzas entre grupos establecidos y la educación cooperativa para juntos encontrar el buen vivir. Conducido por el arquitecto Arturo Corona y presentado por la Unión Central de Cooperativas Frontera Norte. Solo aquí, en la doble X, Radio Ranchito Me Gusta Más. Radio Ranchito Me Gusta Más. Dicen que hay artistas que solo nacen una vez y su voz, su música y su amor quedan grabados para siempre. Revive la historia, los éxitos y la magia de Juan Gabriel. En un programa hecho con el corazón, Amor Eterno. De lunes a viernes, en punto de las 5 de la tarde, a través de Radio Cadena Enciso, con la conducción de Juan Martínez, el gigante. Porque Amor Eterno no solo es una canción, es un sentimiento que nunca muere. Del Santo, que vivan los andreses. Hoy es día de San Andrés, el 30 de noviembre. Si tú conoces a algún Andrés, por favor, dele un abrazo, una buena palabra. Si se puede y los centavos lo permiten, pues un regalazo a los Andrés. Andreses sería el plural, ¿verdad? Apóstol, dicen que era hermano de San Pedro, Andrés. Bueno, nos vamos en este momento hasta la colonia Narvarte, porque mañana está de plácemes el mercado, todos los locatarios. Pues hasta mañana, pero nos adelantamos aquí en Excede, la de Grande de México, amigos del mercado, primero de diciembre, pues por 79 años, y mañana también los felicitamos. Un saludo para Olguita Herrera, para el señor Don Andresito Velázquez, lo manda a saludar a su señora esposa, la señora Lupita Hernández. Lupita Hernández dice: gracias vida, gracias cielo, gracias por haber enviado a este hombre para que juntos hayamos encontrado pues un camino y logrado un patrimonio, sacando a nuestros hijos adelante. Felicidades, don Andrés, de parte de su Lupita, ¿eh? Ándale, su santo. Para el niño Andresito Valenzuela, allá en Monte Escobedo, Zacatecas, felicidades, Andresito, que eres un chamaco muy cabeza, muy inteligente. Eso se debe, ¿sabes a qué, Andrés? Pues primero a que estás atento a las lecciones en la escuela. Tus 9 añitos pues ya están representando tu estadía en las aulas, por supuesto al papá y a la mamá, a los abuelos que están ahí a un lado y que pues te van guiando, te van orientando. Felicidades, Andrés Valenzuela. Muy bien, pues Andréses, a la señora Andrea Pacheco, pues sí, Andrea, claro. Andrea Pacheco González, de Prados de Catepec, mujer emprendedora, trabajadora, pues quién no, ¿verdad? ¿Quién no para pues llevar a cabo esta empresa familiar? Ahora con su papelería, tenía una tienda de abarrotes, ahora su papelería. Ustedes son motores del hogar. Si no da esto, encienden otra vela. Claro que sí, mujeres benditas, mujeres trabajadoras, compañeras en este planeta Tierra. Pues las abrazamos con todo respeto. Saludos a Lucía León, aquí en Coyoacán, a Marlene Bouchan Garibay. Y pues ella quiere felicitar a sus compañeros que cumplieron años, compañeros de la secundaria en todo el mes de noviembre. Adriana Bárcenas, el 2 de noviembre. El día 8 de noviembre, Victoria González, se le atrasó. Sí, Elizabeth Rodríguez y Víctor Rodríguez, también el 8 de noviembre. El día 11, Betty Favela y Elizabeth Martínez. El día 15 de noviembre, Pilar Mejía. Y el 26 de noviembre, Pedro Paredes. Pues que ha sido un regalo de vida el coincidir en un templo del saber, en la escuela secundaria. Han pasado los años y la amistad se conserva. Eso quiere decir que había un común denominador. que se entendían, que siempre cultivaron ese bonito valor que es el respeto y el reconocimiento. Se reconocieron como seres humanos y qué bueno que están juntos. Ya pasaron los 50, ya pasaron los 60, ya algunos en los 70 y siguen recordando su aula de la secundaria. Felicidades a todos los compañeros de Marlene Bouchon Garibay. Señoras y señores, abran las puertas, que los gallos van a cantar las mañanitas. ¡Uy! Gracias, buena tarde, en nombre de Oliver Rubio, Roberto Sánchez, Modesto Santos, en Sonoreando. Para nosotros ha sido un placer estar celebrando. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Sereno de la esquina, me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras se sale mi amor. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Despierta, mira que ya amaneció. Despierta, mi bien despierta. Despierta, mi dulce amor. Superman, píntame de color.

música que llegó para quedarse y toda la información de nuestros programas. Lo tienes en un clic de distancia. Escúchanos todo el tiempo en alta calidad desde nuestra app. Descárgala gratis en rceradioapp.com o di Alexa, reproduce Radio Ranchito Tijuana. Claro, reproduciendo Radio Ranchito Tijuana. No te pierdas ninguno de nuestros programas y promociones. Además, podrás escuchar todas nuestras estaciones de Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Radio Ranchito. Desde la app, me gusta más. Ranchito, me gusta más. La triste soledad por las esquinas. Viajera del dolor, llevo a mi vida. La gente no creyó en nuestro gran amor, capaz de transformar la noche en día. Porque unido en mi ser con tu cariño, por ti planté la cruz de los olvidos, mis ansias enterré, el mundo atrás dejé, y a mí que tanto te amo, no me crees. Es que te quiero, ven, no sé de ruego, sé que no sabía. De mi orgullo ya están ciegos. Es que te quiero, ven, entra en mi herido. Es que de quererte tanto y tanto daste la vida. Es que te quiero, ven, no sé de ruego. Tan ciegos es que te quiero ver, entra en mi herida, es que de quererte tanto y tanto, gasté. Usted, XTV, la B grande de México. Cumplimos más de un siglo en el cuadrante. Yeah. perdóname, perdóname, si lo fue amor, mi amante amigo, porque me has hecho ser feliz a cada instante. Tú que adivinas mis deseos sin hablarte, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Y ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname, perdóname, mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname. XEB, 102 años de historia. Regularízate y haz que cada gota cuente. Aprovecha el decreto de condonación por consumo de agua. Obtén 100% de descuento en multas y recargos al pagar de contado, o 75% de descuento en recargos y 100% en multas si realizas un convenio. Válido para usuarios domésticos, comerciales e industriales. Vigencia al 31 de diciembre de 2025. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo bien, no soy feliz. Es pasión. Mi bien, porque me quieres también. quieres también. Otra tarde, pero esta no es otra tarde más, es una tarde única, una tarde diferente, una tarde, ay, en que sabemos más cosas, en que gozamos, en que aprendimos, en que saludamos a nuestros amigos, es una tarde hermosa. Muchas gracias por compartirla con sus servidores, Oliver Rubio, Modesto Santos, se los agradecemos de verdad porque pues esta tarde es diferente, la tarde del 30. La tarde del 30, ¿cómo, desde cuándo comenzó noviembre? Ay, ese primero, y ahora lo estamos despidiendo. Ahora estamos haciendo el balance de nuestra vida. Ojalá que el balance, que el recuento de esta agenda tenga como resultados números positivos, números negritos. Por ahí se asomará algún número rojo, pero creo que lo han resuelto, por eso es una tarde única. Hoy ya escuchamos el perfume de gardenias que está comenzando y que nos agrada que usted nos permita ser sus compañeros de la tarde. Escuchamos a Luis Miguel con Delirio, a Rocío Jurado, Mi Amante, Amigo, y José José, el príncipe de la canción, que los invita todos los jueves a las 9 de la noche, aquí a su casa, la XCV, la B Grande de México. José José, jueves a las 9 de la noche con Claudia Espinosa. Es que te quiero, dijo José José. Vamos y regresamos. Bienvenidos sean ustedes. Nos acompañan a perfumar esta tarde con la esencia de un ramo hermoso de gardenias. Bienvenidos a Caliente.mx, la casa de los deportes. Le apostamos al deporte porque tiene lo mejor de la vida. Es el lugar donde te enamoras de un equipo, de un balón, de unos colores. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Baja la app, regístrate y obtén un bono de bienvenida de 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. Mexicali, capital de la transformación. Suma 4 años reduciendo la deuda heredada. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, bajó de 949 a 891 millones de pesos. Una disminución de 6.1%. Trimestre tras trimestre, la administración municipal ha disminuido las obligaciones financieras sin comprometer el presupuesto público. Un manejo responsable que ya ha sido reconocido por las principales agencias calificadoras. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Hay una mancha en el centro de mi visión que no me deja ver. Si ya tienes 50, fumas, eres hipertenso o alguien de tu familia ha tenido degeneración macular, nuestro especialista debe revisarte. Échale un ojo a Grupo BA de Visión Ángeles. Citas al 664-635-1841. From USA, 619-869-9988. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ve a Grupo BA y ya verás. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos.

más orgulloso. No te perdí porque nunca te tuve y no en cambio era todo tuyo. Pero qué mala, y aunque de veras te quiero, comprendo que donde no hay perdón, tampoco hay amor sincero. Qué mal, qué mal. La B grande de México. Tarde mustia, tarde lenta, casi apagada, tarde de domingo. Eres alcahueta. Sí, eres alcahueta de los amores que se citan a las 5:29. Ay, tarde, eres compañera de los que avanzan con las manos entrelazadas. Y cuando más te pintas de atardecer, escuchas. Y disimuladamente tus oídos registran los besos de aquellos dos seres que bajo tu manto se cobijan para seguir siendo amores clandestinos. Tarde de domingo, tarde de perfume de gardenias. ¡Ah, qué bonita música! ¡Ay, ay, ay! Siempre tú, Lani Hall. Antes Los Bukis con Marco Antonio Solís. ¡Qué mala, ¿verdad? ¡Qué mala! Bienvenidos sean. Buena tarde. Estamos cobijados con un hermoso atardecer. Y lo vamos a celebrar en este perfume de gardenias. Por si volviera, son las noches en vela. En un momento regresamos. De lunes a viernes, en punto de la una de la tarde, tu voz será escuchada en la auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición. Porque tu opinión es la que cuenta y la queremos escuchar. Comunícate y participa. La auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición, conducido por Pedro López Solís. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. La doble X, me escucha más. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura. El gobierno ya dijo que sí a nuestra propuesta. La presidenta ya dijo que sí. Y ahora no queda ningún pretexto para aprobar una jornada laboral digna. En la pasada legislatura y en la actual, Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política en proponer 2 días de descanso a la semana por ley. Por eso, tenemos un mensaje claro para México. Llegó la hora. 40 horas, ahora. Movimiento Ciudadano, la fuerza naranja. El Ayuntamiento de Tijuana te ofrece con donación del 100% en multas y recargos del predial y 50% de descuento en multas por derechos municipales. Ahorra más pagando en línea en www.tijuana.gob.mx. Cumple y ahorra. Ayuntamiento de Tijuana, responsabilidad de todos. Alegría musical en nuestra programación, con canciones más alegres que son puro corazón. Aquí somos muy alegres, nuestra música también alegre sus corazones. La doble X me gusta más. Radio Ranchito, 1420 AM. Julio Rodríguez tiene para ti la música del ídolo que enamoró a México con su voz. Amorcito corazón. Pedro Infante. Yo tengo tentación. El ídolo de la música ranchera llega a Radio Cadena, Enciso y sus estaciones. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana. Gran amor, mi amor. La nostalgia de la música que llegó para quedarse. La escuchas solo aquí. Añoranzas doble X. El catálogo de oro lo escuchas de lunes a viernes durante todo el día. En sus diferentes versiones. Rancheras. Tropicales. Románticas. Las joyas musicales de ayer las escuchas en Añoranzas Doble X. En la 1420 AM, Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más. No quiero más nada que venganza, venganza, venganza al porque tú has de rodar cual las piedras que van rodando y rodando. No tener un pedazo de tierra donde descansar. Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho, no quiero más nada que venganza, venganza, venganza al cielo de amar. Porque tú has de rodar cual las piedras noche tan clara y quieta, sin tener un pedazo de tierra donde descansar. other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. XEB, la B grande de México. Tarde, adiós, adiós tarde del 30 de noviembre, te vas y aquí nos dejas. Solo nos resta agradecerte por lo que nos enseñaste. Ojalá el año que viene nos volvamos a encontrar por estas veredas y nos abracemos llenos de júbilo. Y sabes, tarde, mi tarde, tarde nuestra, volveremos más sabios a platicarnos nuestros secretos y cuitas de amor. Pues muchas gracias por permitirnos llegar a su tarde, a su nidito de amor. Un saludo para la señora María de Jesús Tamías, hermosas historias que le provocó la tarde. Gracias por su confianza, señora María de Jesús Tamías. ¿Quién más? Al señor Luis Hernández también le agradecemos. Al señor Vicente Márquez, gracias. Buena tarde, hablando de las tardes, ¿verdad? Pues qué bonitas canciones se fueron agrupando, se fueron formando, ¿verdad? Para que esas notas musicales se convirtieran en palabras. Luna de Miel, Gloria Lazo, ¿Quién Será?, Dean Martin, La Pampa y La Puna,